esa nota fue rechazada. La comisión la van a elevar al intendente Altola Aguirre para que determine alguna otra cuestión. Lo importante es que desde el FREPAM no quieren que venga a hablar Schlegel, y sí desde el PJ quieren escucharlo al secretario. Vamos a hablar unos minutos con Claudia Georges, que nos va a comentar qué fue lo que sucedió en la comisión. Buen día, Claudia. Buen día. Sí, efectivamente, hoy dimos tratamiento a una nota que había ingresado el secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Javier Schlegel, queriendo venir a la Comisión de Ambiente del Consejo Deliberante a hablar sobre el acuífero. Nosotros consideramos, desde el punto de vista formal, esto no tiene ningún asidero, no existe, digamos, como si un secretario municipal fuera a pedir una reunión a una comisión a la Cámara. Existen vías institucionales que, por otra parte, están funcionando aceitadamente, que es del intendente y las autoridades municipales con el ministro de Obras Públicas y el señor Rojo del APA, con lo cual lo que decimos es que el secretario de Recursos Hídricos tiene que manejarse dentro de su canal institucional provincial y en todo caso participar de esas reuniones, porque además justamente el tema del acuífero en cuanto a lo que respecta a reservas y a restricciones de dominio y el tema del acueducto se están tramitando y tratando hace bastante en ese ámbito institucional, ¿no? Por otro lado, desde el punto de vista político, nosotros tampoco lo vamos a aceptar a esto, porque vemos que este secretario de Recursos Hídricos, primero, no se hacen responsables de la situación también del acuífero, el acueducto de Emil Santa Rosa que nos dejaron, con 33 perforaciones, cuando nosotros ahora tenemos ya 77 en funcionamiento, y no cumplieron con lo que pactaba el plan director, que era mantener el acuífero, aunque estuviera el acueducto del Río Colorado. Esto se dejó caer, no hicieron absolutamente nada. O sea, los que hoy nos mandan nota para venir a darnos clase, no hicieron nada ni siquiera para remontar el plan director como se está haciendo ahora durante su gestión. ¿Sí? Esto genera un fuerte cruce, igual digo con el Partido Socialista, con Laura Larusso, completamente. Sí, sí, son posiciones políticas, lógicamente. Nosotros tenemos una buena relación con los concejales y las concejalas, pero bueno, cuando se trata de opiniones políticas, nosotros, nuestro bloque estaba muy firme en esto, porque además vemos una maniobra política de intromisión en algunas cosas, como ha hecho Schlegel formando una comisión para analizar la contaminación de la laguna, etcétera, etcétera. Pero vemos que no mira otras cosas graves que estamos denunciando nosotros en la ciudad, que no son del pasado, porque son las placas que la gente tiene en la vereda, en la casa, en el garage, en la calle, como estamos denunciando en el barrio Butaló, y no precisamente por obras que tienen 30 años, sino por obras que tienen 2 años. Fíjense que justamente Schlegel tuvo la capacidad de tener argumentos para convencer al gobierno nacional para lograr la financiación para esa obra, justamente argumentando temas de salud. Y después se olvidaron de controlar que le ponían, que le dejaron los caños viejos a los vecinos hace 30 años y tenían que renovarlo con cañería nueva y no lo hicieron, lo cobraron y ahora tenemos todo ese desecho cloacal tirado a la vereda, a las calles, contaminando el barrio, los que pasan, los niños, las niñas, los abuelos, los taxis, etcétera. Él dijo que ya no era funcionario cuando se hizo esta obra y, bueno, obviamente por eso no hizo tampoco un control, no se hace cargo. Bueno, él, digamos, lo que está haciendo es tirándole la responsabilidad al secretario de Obras Públicas siguiente. Ninguno de ellos deja de pertenecer, hoy los vemos todos reunidos a ver cómo recuperan Santa Rosa formando parte del mismo espacio político, así que se tienen que hacer cargo como parte de ese espacio político, ¿no? O sea que lejos de nosotros tener una consideración de estos sabiondos que digamos que ahora nos vienen a dar cátedra pero que no asumieron sus responsabilidades, ¿no? El PJ dicen que aunque sea escucharlo sería importante. Está bien, nosotros no tenemos inconveniente de que esa escucha se haga en el ámbito institucional. No, por eso nosotros la remitimos al intendente. El intendente es el que se está reuniendo con el gobierno provincial por el tema acuífero, plan director, acueducto, etcétera, etcétera. Bueno, que Schlegel lo haga en ese ámbito. Si tiene que modificar una ley, lo hará en la Cámara de Diputados. Y si después el Consejo Deliberante tiene que opinar, opinará. Pero la vía institucional hoy de relaciones en cuanto a este tema está dada de ejecutivo a ejecutivo. Bueno, Juan Pablo, escuchamos una campana que es la campana de Claudia Giorgi o del FREPAM respecto a esta nota que envió el secretario Schlegel para poder participar de esta comisión del medio ambiente y la han rechazado, se la han reenviado a, en este caso, a Leandro Altola Aguirre. Nosotros le habíamos pedido a una de